dónde vas, no hay nada. Ya te lo he dicho, ya lo sé, no es tu causa. Perdido encuentras el sentido a los segundos que llenan tu alma. ¿Te acuerdas de cuando era fácil levantarse cada mañana? Vulnerable a las semanas, a las prisas, a las cosas que olvidabas. Nunca te das por vencido, aunque te hayas perdido. Es algo elegido. Te miro ahora y no respiro todo ese brillo que te acompañaba. Espero que nos encontremos por el camino en el que tú andas.